puedo dejar de pensar en ella sin pensar en él también. Deberé contar todas las estrellas y olvidar esa mujer. No puedo dejar de pensar en ella sin pensar en él también. Deberé contar todas las estrellas y olvidar esa mujer. No, no sé cómo este amor se ha despertado en mí. Al cielo pido perdón. La quiero, la quiero, la quiero solo para mí. Estrellas.